Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 29 de noviembre. Vi sentado en el trono celestial a un hombre, a quien adora la multitud de los ángeles, que cantan a una sola voz. Este es aquel cuyo poder permanece eternamente. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad, los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El ángel sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello, para que ya no pudiera engañar a los pueblos, hasta que pasaran 1000 años. Después de esto, es necesario que lo suelten un poco de tiempo. Vi también unos tronos, donde se sentaron los encargados de juzgar. Vi, además, vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua, y no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano. Estos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Vi después un trono brillante y magnífico, y al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia, sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras, que estaban escritas en esos libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban en su seno. Cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Este lago es la muerte definitiva. Y a todo el que no estaba escrito en el libro de la vida, lo arrojaron al lago de fuego. Luego, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 83. Dichosos los que viven en tu casa. Dichosos los que viven en tu casa. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Dichosos los que viven en tu casa. Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa. Dichosos los que viven en tu casa. Te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Dichosos los que viven en tu casa. Aleluya, aleluya. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos anima para perseverar en el bien y que siempre está llegando cuando nosotros nos encontramos con Él en la vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que nosotros tengamos siempre esperanza. Ya pronto comenzará el jubileo de la esperanza. ¿Y qué quiere decir? Que Dios nos da motivos para creer. Viendo la victoria de Cristo que venció la muerte, tenemos asegurado ese bien. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente, pues sí, viendo el final de la historia, comienza el libro del Apocalipsis diciendo que al final el demonio, la serpiente original, será atado, será vencido. Me comentaba alguien, pero esto se dijo hace tantos años, hace tantos siglos, 21 siglos. ¿Por qué no ha sucedido? Porque el reloj no es el tuyo, es el reloj de Dios. El tiempo es de Dios. Pero, como hemos dicho, lo que Él dice se cumple de algún momento, de una forma inesperada. Cuando se anunciaba al Mesías, esperaban que naciera en el palacio de David, que fuera hijo de Herodes, del emperador de Roma, qué sé yo, pero no, nació en una forma totalmente diferente, pero nació. Por lo tanto, lo que dice el Apocalipsis se une a lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Esto se va a cumplir, mis palabras no pasará esta generación sin que se cumplan, y sin embargo van 21 siglos que Jesús lo dijo. San Agustín decía, la última hora, o sea, el momento final de la historia, ya duró mucho y sin embargo es la última hora. No perdamos esa esperanza, porque la gente dice, bueno, tanto se ha predicado, tanto se ha dicho, pero el mundo sigue siendo malo, sigue produciendo guerra, violencia. Pero no, el mundo también produce bien, produce en muchos lugares, produce solidaridad, produce deseo de justicia. Bueno, tú y yo producimos, tal vez no, la presencia de Dios en el mundo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. ¿Tenemos realmente una idea, y más que una idea, la fe bien puesta en el final de la victoria del bien en el mundo? La serpiente será atada, será echada al fuego. Dice uno, ah, hoy las películas de Hollywood harían esto con efectos especiales. Mire, eso se parece a la película aquella que yo vi. Las películas son simplemente espectáculos. La palabra de Dios es auténtica. Tenemos fe en que el bien va a vencer. Y la segunda pregunta, ¿cómo contribuimos a ese bien? Claro, depende de Dios. Dios pondrá, como puso de la primera, pondrá la última palabra, pero entre tanto, nosotros estamos llamados a la perseverancia en el bien. No a decir, esto no lo compone ni Dios, como se llamaba un libro hace muchos años. No, claro que lo va a componer Dios. Y nosotros ojalá estemos colaborando, asociados a que triunfe ese bien, esa vida, esa justicia y esa paz. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tus palabras nos dan esperanza. Pasa el tiempo y sin embargo, ayúdanos a comprender que tu tiempo es diferente, que mil días, que mil años para ti no son nada, para nosotros sí. Por eso nuestra breve vida, danos esperanza, para que en todo momento podamos decir, sí, trabajaré por el bien, porque al final ese bien vencerá. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 83 dice, dichosos los que viven en tu casa. Una persona me preguntaba, cuando voy a la iglesia el domingo, en la Santa Misa, siento que es como el cielo. Está la iglesia, están los hermanos, no son perfectos, yo tampoco, decía, pero baja el Señor en su palabra y sobre todo en su cuerpo y su sangre. ¿Será así el final? Sí, le comentaba yo, así será. Cada celebración de la misa es como un pequeño adelanto, es como un anticipo de lo que esperamos hacer, estar en la casa del Señor, estar, como dice, con esa dicha de estar ya para siempre sin todo esto que el mundo complica, estar ya desde ahora cultivando ese bien. Entremos en la contemplación, vamos a meditar esta frase que dice, dichosos los que viven en tu casa. Y dice más adelante, anhelo los atrios de la casa del Señor y todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Qué hermosa la frase que decía San Agustín, Señor, para ti nos hiciste y no estaremos tranquilos hasta que nos reposemos en ti. Es como un río tiende a ir al mar. ¿Por qué? Porque el mar es ya el gran final, es el lugar donde estaremos, ese no, es, no será un mar, será la persona de Dios. Entrando en la contemplación, meditando esta frase, ojalá que nosotros deseemos estar siempre en ese gran momento del reino de Dios, diciendo dichosos los que viven en tu casa. Hoy finalmente en la acción tomamos, hermanos, como dos propuestas. La primera propuesta es saber que todas las travesuras del diablo serán terminadas, ¿eh? El diablo sigue promoviendo corazones violentos, ambiciones, vicios. Hay mucha obra del mal. Claro, el demonio está vencido por Jesucristo, pero hay quien le gusta invocarlo y estar con el demonio porque le trae dinero, le trae falsa felicidad. Ver entonces con confianza que ese mal, ese demonio, ese maligno, como dice Papa Francisco, será vencido. Y en segundo lugar, la segunda propuesta es que nosotros no caigamos en la desesperación. Me comentaba alguien, sí, yo paso cosas muy difíciles y digo, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Bueno, te pasa no porque eres malo o tal vez haces cosas que no están bien. También nosotros pueden hacerte un daño injusto, pero no ese es el final de la historia, ni de tu vida, ni de la vida de la humanidad. El final será el bien, el triunfo del mal, del bien sobre el mal, el triunfo de la justicia sobre la injusticia, el triunfo del amor sobre el odio. Nos ayude en esto la intercesión de María Santísima, a la que nosotros invocamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.